ojos tienen la culpa. Eso no vuelva a vivir. La luna que está coqueta te tiene celos porque eres bella mujer. Mis ojos son los culpables. Lo vivo para sufrir. Quiéreme. Pero es que si tu amor me deja, con ese amor yo voy a morir. La luna solo brilla en tu mirar. La luna tiene celos porque tú estás. Perfume de jazmín, boca color carmín. Prisionero soy de tu piel morena y de tu calor. Ay, tu calor. Prisionero.